Los medios audiovisuales son medios que propagan información a través de imágenes y sonidos, elementos que marcan una nueva generación en el campo de los medios y la información que es transmitida. Por lo tanto, han tomado una relevancia interesante y es importante analizar cómo han influido las nuevas tecnologías, que más que un complemento, constituyen una parte fundamental dentro de los medios y esta modalidad. Anteriormente, el medio que se utilizaba para informar a una comunidad era el diario, la prensa escrita. Estos daban un detalle del hecho noticioso y era bien difundido. Sin embargo, los medios audiovisuales cumplen de mejor manera con las funciones del periodismo y mantienen la información, pero ahora con mejor detalle y con mayor rapidez. Por ejemplo, una imagen puede ser utilizada para complementar una información sonora y así la explicación o la difusión es mucho mejor, producen un impacto mayor en el público. Además, la comunicación audiovisual es una herramienta que complementa y es imprescindible para muchos proyectos actualmente.